Ahora comienza Vamos que Venimos, Negocios en Movimiento, con la conducción de Carlos Topazzini y Belén Euleche y la participación de Marisú Olivera y Andrés Asato. Durante una hora, entérate de las novedades más destacadas del ambiente empresario e industrial. Debate, análisis, entrevistas y opinión, matizados con buena música y la onda distendida del equipo de periodistas especializados. Información como vos querés, ágil, clara y entretenida, acá, en Vamos que Venimos. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero. Y hablar es lo que se me da mejor. Muy buenas tardes, tarde de jueves, tarde lluviosa, tarde, qué tarde rara, ¿eh? Acá estamos con Andrés Asato y Paola Papaleo haciendo Vamos que Venimos, una vez más, un jueves acá en la RZ. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás, Belén? Bien, Paola, bien. Presentada. Presentada acá, claro, me sorprendieron. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y bueno, viste, es que hay que hacer, los que estamos, tenemos que hacer fuerza porque... ¿Viste cómo es este equipo? Que un día hay uno, que un día hay otro. El conductor se fue, no sabemos dónde anda, porque no es capaz de mandar, con la tecnología que hay hoy en día, la hiperconectividad, y él no manda una foto. Te diría que hasta incluso en Facebook, sí, nunca tuvimos una avalancha de preguntas preguntando por dónde está, sí, Topazzini, por dónde, sí, anda. Salvo el día que no sabíamos dónde andaba Marisú, que pobre, empezaron a llamar de La Rioja a ver qué estaba pasando. Pero bueno, sí, le mandamos saludos a Carlos Topazzini, merecidas vacaciones, y hace bien en un punto, ¿no? En desconectarse, porque creo que a todos nos viene bien en algún punto. Pero está de vacaciones. Sí, ¿usted qué cree? No sé, yo me lo veo por China, por Japón. No, no, mira, trabajando no está, eso seguro. Pero, o por ahí sí, no sé, es un trabajador encubierto. Pero bueno, la última información que tengo es que está de vacaciones. No como nosotros, que estamos acá trabajando firmes junto a toda nuestra audiencia. Si está donde dicen que está, sí, va a trabajar muy poco, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sí, porque hay unos líos ahí. ¿Pero por dónde? ¿Qué le parece a usted? ¿Por dónde anda? Tiene más información que yo, me parece. No, no, a mí me dio un datito que a él le gustan las playas, sí, la arena. Sí. Y que está muy cerquita de aquí, así que... Otro clima, ¿no? Le escapa el le frío. Y bueno, a él le gusta estar tostadito, tomando sol. Y hay muchos que esta semana le han escapado al frío y al clima porteño y se han ido de gira fuera de las fronteras de nuestro país. El presidente Mauricio Macri estuvo haciendo una visita por China. Lo recibió el presidente, que el nombre lo va a decir Andrés. Ah, me metió en un problema, pero ¿sabe qué? Yo estaba con los japoneses también. Sí, perfectamente. Sí, así es. Así es, estuvo cenando, estuvo ahí con todo su gabinete. Hubo un revuelo bárbaro por el tema de la ropa. Qué increíble, ¿no? Que llegue esa noticia. Mire, yo traje acá el modelo mío para explicar un poco lo que es la economía china. A ver, cuente, vamos a hacer una fotito después. Esta campera a mí me llegó de Japón. Y ¿cómo? Una vez es claro. No me digas que son las famosas Uniqlo. Exactamente, claro, que uno encuentra en otros lugares. Buscadas, tanto en Europa como en Japón. La verdad, divina campera, ¿no? Mm. Y uno imagina de dónde es, Made in Japan. Claro, claro. Sí, sí. No, es igual, Made in China. Made in China. Ok, hay una diferencia. Y yo creo que ahí está un poquito la clave de lo que es China en el mundo, ¿no? Sí. Uno se podía imaginar muy poco de que Japón estuviera, digamos, con la mano de obra china a full. Pero me parece que esto es una realidad, que de alguna manera, bienvenida también la visita, obviamente, del gobierno, una delegación importante a China, a Japón, que de alguna manera yo no lo tomaría como una apertura de vuelta, digamos, a los grandes mercados, porque de alguna manera hubo, ya estuvo también Néstor Kirchner allá, creo que por el 2004, y se intensificaron los convenios con China, lo mismo con Japón. O sea que no es una apertura de nuevo a los mercados asiáticos, sino que es consolidar algunos acuerdos que hubo ya anteriormente y si se puede abrir otros, ¿no? Aparentemente ya hubo algunos acuerdos y todo dependería de cómo también le va a la Argentina en las elecciones próximas, ¿no? Así como es. Que de alguna manera esto le dará un alivio o no. Vaya a saber cómo se abrirán el juego electoral ahora dentro de un par de meses. Y a partir de ahí se verá, bueno, cómo se consolida. Yo creo que el mundo chino es inevitable. Da un poco de miedo, ¿no? Porque digamos, incluso hay marcas que uno tiene. Yo me sorprendí, por ejemplo, de Volvo. Que Volvo yo siempre la tenía asociada como una marca sueca, que lo es, pero que en los últimos años la había comprado un grupo chino. Y así, bueno, hasta clubes de fútbol, que la verdad yo que estoy en el tema fútbol, sabía de que Milan, incluso Berlusconi, había vendido, digamos, un grupo económico chino al club, pero no sabía el Atlético de Madrid. Y así, dos o tres clubes de equipo de Inglaterra. Y la verdad que en los sectores donde se están moviendo, digamos, los grupos económicos chinos, no hay, digamos, sector donde no haya, digamos, alguna inversión china. Y a mí me parece que esto tendrá que ver la buena inversión o no, de acuerdo a cómo cada gobierno, digamos, llegue a un acuerdo. Porque si de alguna manera la transacción pasa porque venga todo de China, me parece que tu producción local, bueno, puede estar resentida, ¿no? Yo creo, a mí me alarma mucho a veces, por ejemplo, el tema de los productos ya, digamos, acabados, ¿no? Que uno lo ve en las góndolas o en cualquier casa deportiva. Me parece que esto invariablemente es, digamos, una mano de obra local que se desplaza. Uno de los principales productos que se empezó a importar con la apertura de las importaciones fueron las zapatillas. No recuerdo el número, pero es increíble la cantidad de zapatillas que ingresaron del mercado asiático. Zapatillas y pelotas de fútbol. Bueno, hay una historia un poco triste de una fábrica de pelotas en Córdoba, de acá de Argentina que tuvo que cerrar o estaba al borde de la quiebra. Es un tema delicado también, ¿no? Es un tema. Mira, hay un artículo muy interesante este fin de semana en el suplemento Cash de Página 12 de Néstor Restivo, que te cuenta un poco cómo es el conglomerado chino. Ante esta situación, ¿no? Bueno, él se hace la pregunta, ¿no saben a quién pertenecen los autos Volvo? Bueno, los electrodomésticos General Electric, el Resort, Club Med, el Hotel Waldorf, Astoria, ¿sí? Que lo tenemos aquí cerca del microcentro, una parte del Club Atlético de Madrid y del todo el Milan, ni el Inter ni el Aston Villa, este es el equipo que yo quería recordar. Los teléfonos Motorola, la agrícola Nidera, la computadora IBM, los neumáticos Pirelli. La verdad que es un conglomerado de marcas que vos tenías asociado con, digamos, algún diseño europeo y hoy ha cambiado. Sí. Y el tema también es eso, seguramente trasladarlo al resto del mundo, porque seguramente no es acá en Argentina que vemos esto, o sea, son marcas de trascendencia internacional, o sea, firmas globales. Así que bueno, tengamos respeto y... En 2016, unos 200 millones de dólares del Estado y de millonarios de China salieron a la compra del mercado, salieron a comprar, digamos, en el mundo. Claro. Esto del supermercado chino, ¿no? Me parece que se extendió ya, digamos, a una macroeconomía muy importante. Y bueno, y la visita ahora que se está dando en estos días, que es a Japón también, ¿no? Que la misma situación, te digo, si bien cayeron las inversiones japonesas en Argentina, la Toyota, por ejemplo, y la Bridgestone no dejaron de invertir en la Argentina. De alguna manera ellos mantuvieron, si bien hubo, digamos, caso de Jetro, que durante mucho tiempo estuvo en la Argentina, y en la, digamos, en la gestión anterior cerraron sus puertas. Entonces, de alguna manera, lo que se trata ahora, digamos, es un poco de volver a ese mercado que alguna vez lo fue. Incluso, bueno, ya hay inversiones de Toyota a futuro y creo que de Bridgestone también. El embajador japonés de Japón acá en la Argentina, bueno, es muy optimista con esta relación, pero también él mismo en un reportaje a Telam dijo, dependerá también de las elecciones, ¿no? Claro. Creo que esta coyuntura de lo que es Argentina, de lo que es Brasil y México, ¿no? Porque también, digamos, las inversiones asiáticas siempre apuntaron a lo que es México y Brasil. Y yo creo que el escenario que se está viendo en México y en Brasil le abre, si bien no tanto en volumen, pero sí, digamos, la posibilidad de que Argentina vuelva a estar en esa tríada, digamos, de países comerciales, ¿no? Así es. Así que veremos qué pasa. Otra vez se nos paraliza el país, como pasa siempre que tenemos elecciones, digamos. Todo viene después de las elecciones. Y Argentina, viste que de alguna manera esa coyuntura siempre la tienen presente todos los que hacen negocios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cambiar las reglas de juego. Ese es el eje. Y ese es si el no eje. Cambiaran tanto las reglas pero tampoco de juego, se esperaba, la tendencia no habría tanto... Tampoco se esperaba las crisis que tienen México y Brasil, ¿eh? Sí. O sea, porque de Brasil, bueno, por ejemplo... Brasil mejor no habremos que está a punto de claudicar y de alguna manera México y Brasil eran los ejes donde, digamos, tanto Europa como Asia ponían los ojos. Sí, y están en crisis muy profundas. Bueno, entre el 18 y el 20 entonces el presidente de la nación y toda la comitiva va a estar visitando el estado de Japón. Los va a recibir el primer ministro Shinzo Abe. Lo dije bien, porque lo tengo acá escrito. Así que bueno, va a estar recorriendo Japón también. Y bueno, veremos a ver cuáles son los resultados en el corto plazo. Tenemos mucha más información en esta tarde en Vamos que Venimos. Vamos a estar hablando con Paola sobre alimentación. Y al final del programa, como siempre, Pablo Esquilachi pondrá los motores en movimiento. Esto es Vamos que Venimos y en un minutito seguimos desde el otro. Podés escuchar muchos programas sobre negocios y empresas. pero nunca con la onda de Vamos que Venimos. A ver, menos costos, más productividad, igual optimización de resultados. Obvio, esa es la legendaria fórmula del éxito. ¿Perdón? Dale, si te la sabes de memoria. ¿Y vos quién sos? Soy yo, el locutor. Te decía que menos costos, más productividad, igual optimización de resultados, es la legendaria fórmula del éxito y que te la sabes de memoria. Solo que ahora podés aplicarla de manera innovadora implementando tecnología de clase mundial para gestionar tus recursos y tomar las mejores decisiones de negocios. Anotate esta nueva fórmula. Pointer Argentina, www.pointer.com.ar. Gestión y control satelital de recursos. Desde 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar. Que venimos a todos los que están del otro lado y se quieren comunicar, lo pueden hacer en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, a través de BQB News y nos escriben en bqbradio@gmail.com. Seguimos ahora, vamos a dar inicio a la columna de alimentación en 5 minutos con Paola Papaleo. ¿Qué trajiste, Pao, para el día de hoy? Bueno, mira, tenemos mucha información, pero vamos a empezar primero con una entrevista. Sí. Porque hace pocos días se lanzó una iniciativa a través de Supermercado Disco, junto a la ONG Voces Vitales, que se llama Mujeres Transformadoras. Sí. Bueno, queremos para eso charlar en este momento con Lorena Brignardello, que es la jefe de recursos de responsabilidad social y empresaria de Supermercados Disco. Para que nos cuente de qué se trata esta convocatoria, a quién está dirigida y cómo hacer para participar. Hola Lorena, Paola Papaleo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paola? ¿Qué tal Belén? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos, ¿qué es Mujeres Transformadoras? Bueno, Mujeres Transformadoras es el programa que lanzamos junto a Disco y a Voces Vitales en una unión estratégica, porque creemos que la ONG nos daba el paraguas que queríamos enfocar para lo que buscábamos transmitir desde Disco y de su justamente su enfoque en la mujer. Las mujeres transformamos nuestro entorno cuando estamos emprendiendo, nos animamos, salimos de la zona de confort, pero muchas veces nos cuesta trabajar en un proceso de negocio. Por eso propusimos hacer jornadas de capacitación gratuitas que no solo fortalezcan aspectos duros que pueden ser como el tema de negocios, sino también fortalezcan temas de liderazgo, de comunicación, de presentaciones, de networking, de marca personal, o sea, cómo presentarme a mí misma, de poder trabajar con las empresas, de relacionarme con pares, de ver más allá de lo que es una emprendedora hacer un producto o un servicio. Ahí vimos que teníamos un gran potencial y lanzamos este programa para 30 mujeres que pueden aplicar. 30 mujeres es el cupo en Buenos Aires y 30 mujeres en Córdoba, en total 60 mujeres que van a poder asistir a una capacitación gratuita de 5 encuentros y en el 6º encuentro poder exponer su proyecto. Y ahí en cada sede va a haber un premio de 50.000 pesos para cada uno de esos proyectos que sean seleccionados por un jurado especialista. ¿Hay algún tipo de requisito en cuanto a la edad o tipo de proyecto que tengan que emprender? En realidad pusimos como un parámetro a partir de las investigaciones que hemos tenido de 25 años, pero la edad es un rango de referencia, no es un requisito excluyente, sí que sean mayores de edad, que los emprendimientos tengan al menos 2 años para tener un nivel parejo y que después, bueno, que si emprenden en conjunto con otra persona, que sean como las líderes del emprendimiento, que tengan al menos el 51% de este, y bueno, lo que comentamos antes, que residan en Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires o en Córdoba, justamente para hacer facilitar poder acceder a estos 5 encuentros presenciales, que son de 3 horas y que se van a dictar en las oficinas de Grupos Encosud, que es a quien pertenece Supermercados Disco, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. ¿Cómo hacen las mujeres para participar, las que estén interesadas? Las mujeres pueden completar un formulario. Hemos tenido una grandísima aceptación y nos va a ser difícil seleccionar a estas 30 que forman el cupo, así que el gran desafío también es poder llevar adelante, sobre todo a las que se inscriban, poder llegar con algún mensaje y también a algo de este proyecto. Pero para esas 30 pueden inscribirse en mujerdisco.com.ar, ahí encuentran el link que la llevan a Mujeres Transformadoras y pueden ver todos los detalles del programa, que es importante para que también conozcan las fechas que ya están fijadas. Es un encuentro mensual por la mañana, a partir de junio a octubre, y para poder aplicar tienen que completar un formulario que desde esa página lo lleva directamente al formulario con todos los detalles del emprendimiento. Y Lorena, Supermercados Disco es un supermercado que está muy abocado y muy interesado en las mujeres, ¿no? Y en el lugar que tienen en la sociedad. Lo vemos a través de, hace un tiempo han realizado un desayuno muy motivador, y también a través del blog que tienen, como vos decías, www.mujerdisco.com.ar, con artículos de interés en diferentes temas, también muy relacionados para la mujer. ¿Qué lleva, digamos, a un supermercado a, bueno, orientarse en, más allá de la venta de los productos en sí, dar también este tipo de servicios tan importantes como esta capacitación, como el blog y como los desayunos y otros proyectos que realizan? Bueno, la mujer es un foco estratégico no solo para Disco, sino es un foco estratégico que tiene el grupo Cencosud, que es el grupo del cual forma parte Disco como empresa. Y fundamentalmente en la historia de Disco se creó en 1961, ha hecho muchas campañas dirigidas a la mujer y durante los años también ha trabajado en lo que es cómo se ha reconvertido de los años 60 la mujer hasta ocupar todos los roles que ocupa hoy y todas las problemáticas que conlleva ocupar tantos roles hoy en día. Ese foco lo ha tenido desde siempre, de a poco se ha ido ayornando de acuerdo al contexto y al momento que ha ido viviendo la mujer en todo estos tiempos, pero creemos fuertemente en el potencial que tiene la mujer. Creemos que hay que trabajar sobre todos los temas que tengan que ver con diversidad, con empoderar a las mujeres, con trabajar en el potencial que tienen las mujeres, hablar de equidad del lado de dar posibilidades también a los hombres de ejercer una paternidad o ejercer su rol sin que la mujer esté disminuida en sus derechos. De ahí es que estamos trabajando. La equidad no significa que el hombre tenga menos derechos, sino que la mujer tenga los mismos derechos que los hombres en cuanto a, por ejemplo, acceso a un trabajo, en igual remuneración, igual oportunidades de capacitación o en este caso desarrollar un emprendimiento y tener oportunidades de conocer el negocio, conocer cómo va, cómo puede trabajar la mujer en sí misma y hacia afuera para poder desarrollarse en el ámbito de los negocios también. Por eso creemos que era una oportunidad para trabajar en ese ámbito, en este semillero de emprendedoras que hay hoy en día, que es infinito, cada vez hay más. Hoy quienes tenemos a lo mejor hijos conocemos muchas mamás del chat de las mamás que tenemos todas, que cada una tiene un emprendimiento de cocina, un emprendimiento con un negocio o una franquicia o algo parecido, y están todas trabajando en muchas trabajando en algún emprendimiento, y eso está cada día más en boga porque la mujer todavía está buscando ese equilibrio entre uh-huh. la familia, las exigencias, el desarrollo profesional, su trabajo, sus hijos, todo lo que representan los roles que ocupa hoy en día. Y creo que muchas veces emprender en lo que le gusta es algo que está ahí el foco. Nos comentaban el otro día en Córdoba que el 90%, solo el 90% de las mujeres que ingresan a la universidad están terminando, y de ese 90% creo que menos del 50% de quienes terminan una carrera están ejerciendo su profesión. Uh-huh. Hay ahí un tema de cuando estamos teniendo una carrera universitaria, ¿qué nos pasa a las mujeres con el trabajo? Seguro. Y creemos que esto es una manera de poder vehiculizar esa necesidad que se está manifestando. Seguro, y el emprendurismo sin dudas es algo que se viene, sobre todo para las mujeres. ¿Hasta qué fecha tienen tiempo de inscribirse? Hay fecha hasta el 26 de este mes, hasta el 26 de mayo. Perfecto. Y las capacitaciones comienzan en junio. Perfecto. Lorena, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchos éxitos con esta convocatoria. Muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, muy muy interesante, y es cierto, lo del semillero de emprendedoras, y que uno empieza, yo ahora cada cosa que necesito pregunto en el grupo del jardín, en el grupo de WhatsApp, tanto del jardín y de la escuela. Seguro. Porque es cierto que, sí. que ahí se van gestando distintos movimientos, y las mujeres que tienen que salir a rebuscarse de alguna manera. Y... Seguro, y es una forma de poder mantener también tu vida, ¿no? Claro. Social, familiar, no descuidar los hijos, sí. tener tus tiempos y tus ingresos. Sí. No, es que realmente también. Hay todo un cambio de paradigma en cuanto a la mujer, el trabajo, el estudio, la verdad que, y es difícil a veces hacer todo paso a paso, decir, bueno, termino esto y arranco, pero bueno, todas estas alternativas, las posibilidades que hemos hablado de lo que da internet también favorecen. Una de las profesiones donde más avanzó, digamos, la mujer es en el periodismo. Yo me acuerdo en la redacción del diario donde trabajo, que era la proporción un 10% de mujeres, esto era así. Y hoy, digamos, más de la mitad ya son mujeres. Uh-huh. Me parece que hay un cambio importante en lo que hace al periodismo, ¿no? En la participación de la mujer en el periodismo. Hombres que tomaban ginebra y se acostaban muy tarde. Esa era la clase de periodismo. ¿Es un mito? No sé, Pero bueno, si lo dice usted, a Sato yo le creo. Es un mito. Pero bueno, bienvenido también la capacitación en esto también, porque es importante poder... conocer y poder contactarse con otras personas que están en lo mismo, ¿no? También. Sí, así es. Así que. Bueno, vamos a ir a una tandita y enseguida seguimos con más Vamos que Venimos. Vamos que Venimos, el programa de negocios y empresas que nadie se quiere perder. Jueves a las 17 en la RZ. ¿O te querés quedar afuera del mercado? ¡Vale! Seguimos en Vamos que Venimos. Estamos acá con Andrés, que está muy atento al teléfono. Debe haber recibido información muy importante. No estoy choqueado. ¿Viste lo que es esa arena? Me llegó una foto. Por favor, qué injusticia. ¿La subimos o no la subimos? Yo, mira, sí, yo la subiría. Bueno, está un poquito. Pero bueno, volvamos. Subida de tono, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El color de la arena, ¿a qué le dice usted? Y no, es lo que le gusta a él. Es acá. Y yo creo que está un poquito más cerca, pero salió bastante linda esa playa, ¿eh? Sí, la verdad que me da envidia. Habrá que ver dónde está el Tano Topacini. Bueno, ¿hacen compras online? Chicas, ustedes. Poco. Yo soy desconfiada. ¿Y le fue bien, digamos? Sí, la verdad que sí. Un ida y vuelta con el producto. Es como un vicio, porque yo ahora cada vez que tengo que comprar algo, por las dudas me fijo en internet el precio. Hay veces que las cosas están más caras, no es como antes que está todo de liquidación. Yo te veo media comprona, ¿eh? No, pero no soy compradora compulsiva, todo lo contrario, me fijo bien para comprar. Entonces, hasta, mira, le digo, los pitucones del pantalón de mi hijo tenía que comprar muchos, porque este año me rompió los pantalones excesivamente. Entonces dije, bueno, voy a comprar muchos como para tener, porque acá largamos una carrera de acá 10 años de pitucones. Y bueno, la diferencia era muy baja, entonces bueno, no me compliqué. Pero todo, todo lo busco en internet antes. Me parece muy bien. A mí me gusta más buscar, pero después ir a... Primero mirar, sí. Tocar, y después sí puedo comprar por internet. Producto, la tela. Pero primero tengo que conocer el producto en vivo. Bueno, sí. No, a mí me gusta caminar y ir al local y comprar apenas veo. Tac. A lo tradicional. Sí, sí, no doy muchas vueltas tampoco. Soy una persona de ir derecho al ruedo. Bueno, como saben ustedes, una vez que consiga acá la noticia que se me fue por los aires, esta semana se hizo el Hot Sale, ¿no? Sí, es verdad, sí. Que el Tano me parece es una de las personas que suele ahondar en esos mundos del internet. Sí, sí. Y bueno, esta semana parece que anduvo bastante bien, bastante bien. La feria virtual Hot Sale finalizó este miércoles ayer. Y a pesar de que todavía no se conoció el balance final, no hay números, el sector comercial asegura que se marcó un récord en visitas a la página web oficial y en ventas de artículos de moda, ¿sí? Esta es la cuarta edición y la campaña de ventas online con ofertas que se organiza para celebrar el Día Mundial de Internet y hacer frente, bueno, un poco a la caída de consumo que hay en el mercado, ¿no? Y sí. Tanto los estudios privados y oficiales estuvieron bastante satisfechos con el movimiento que hubo. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE, organizadora del evento virtual, señaló que se registraron 2 millones de visitas en el sitio, mientras el consumo fue liderado por las mujeres con el 56.8%. La verdad, un número bastante interesante. La entidad destacó además que el 41% de las personas que ingresaron a online corresponden a usuarios de entre 25 y 35 años. Bueno, continuando un poco con lo que es el Hot Sale, hablamos, estas semanas se organizó también el Internet Day, lo organizó Cabase, y bueno, ahí estuvo participando Martín López Ramos, que es gerente de tecnología e infraestructura de Pointer Argentina, en una charla sobre perspectivas de desarrollo de Internet de las Cosas en el corto plazo. Y bueno, un resumen un poco de esa charla es que solo el 1% de los datos recolectados son utilizados por las empresas para la gestión y el desarrollo de sus negocios. Digamos que está poco explotado la utilización con todos los datos que cuentan hoy en día. El potencial de Internet de las Cosas como negocio es prometedor. En los próximos 5 años se van a invertir más de 6.000 millones de dólares en soluciones sobre Internet de las Cosas. Y por último, para 2020 se proyecta 34.000 millones de dispositivos conectados a Internet, de los cuales 24.000 millones serán dispositivos IoT. Bueno, de esto se habló mucho en el management logístico de esta semana, ¿no? También. Sí, un poco desde el lugar, digamos, de lo que es la persona, ¿no? Digamos, cuál será su lugar y de qué manera esto afectará un poco a lo que es la fuerza laboral, ¿no? Totalmente. Porque me parece que es una realidad. Que nos guste o no, se va a venir y que, digamos, esto afectará de alguna manera, ojalá no sea tanto, pero sí va a afectar lo que es la mano de obra. Y tenemos que familiarizarnos con todo lo que es la economía digital, la banca, la digitalización de los bancos, de las transacciones, porque es lo que viene, no hay ninguna duda. Así que, bueno, veremos cómo... A mí me resultó bastante simpático el expositor español Pep Torres, sí, porque un poco el título es un poco irónico, hablaba de que esto no era para la gente mayor, como que iba a quedar fuera de, digamos, del aspecto laboral. Entonces su actitud era bien juvenil, ¿no? Digamos, como que había que adoptar una actitud ante estos nuevos paradigmas, que de alguna manera te permitan seguir estando, digamos, un poco en el sistema, ¿no? Claro, desacartonarse un poco. Sí, fue muy interesante porque valoró mucho esto de que se habla siempre, que la creatividad tiene mucho que ver con la niñez, y que el hombre, a medida que va creciendo, se va estructurando y va perdiendo todas esas cuestiones impulsivas. Yo me acordaba de Topazzini cuando hablaba de eso. De que uno tenía que preservar de eso del niño, digamos, que está permanentemente inventando cosas, jugando con cosas, y le digo la verdad, pensaba en Topazzini. Ser más curiosos, animarse a indagar un poco, no tenerle miedo a la tecnología. Sí, porque digo, a medida que pasa el tiempo nos inhibimos de estas cosas, ¿no? Totalmente. Y me parece que hay una creatividad que está latente y que uno solamente lo tiene que soltar. Pasa que la sociedad te va diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces, al momento de uno piensa y dice, no, esto es una locura, y por ahí esa locura es una idea creativa, innovadora, pero bueno, hay que desestructurarse un poco y poner el cerebro en remojo, decía una amiga mía, que bien vendría, ¿no? Poder hacerlo. Así que bueno, seguimos, vamos que venimos. Pau, ¿tenés alguna cortita? Tengo una cortita que es, les cuento que se inauguró una planta procesadora de almendras en Mendoza, en la localidad de Lavalle. Es importante la inversión, son 230 millones de pesos que la empresa, bueno, colocó para realizar la limpieza, el pelado, el descascarado, el envasado y el almacenamiento de almendras. Ellos tienen capacidad para moler 20.000 toneladas diarias de semillas y almacenar 3.400.000 toneladas. Así que, bueno, con esto pretenden no solo abarcar el mercado local, sino también con un producto de calidad poder llegar a mercados externos, ¿no? Tienen 265.000 almendros plantados para también llevar a cabo esta tarea. 265.000 almendros. Qué ganas de ir a agarrar. Me encantaría estar ahí debajo del almendro. Nunca vi un almendro. Podríamos ir a visitarla, sí, ¿no? Sí. Y aprovechamos ya que hablamos de visita, mandamos saludos a la gente de Chivilcoy que me dijeron que están prendiendo el fuego para hacer el asado. Ya se están preparando para esperarlos. Bueno, BQB, muy pronto BQB pongan fecha, Chivilcoy, ¿eh? Pongan fecha. Saludos para Claudia, la jefa, así me dijeron que diga esto. Yo le voy a mandar así parece, saludos. No sé, es un misterio. Una intriga, ¿no? Sí. Así cada uno tiene su jefa y a quien le quiere dejar ese apodo. Caso, así que bueno. Que nos cuenten por las redes. Claro, que después manden mensajes. Si también tenemos la consigna. La semana pasada nos había quedado ahí un poco en el tintero la consigna de Federico Politti, que venía de la mano con unos vinitos. Así que bueno, vamos a repetir y la vamos a colgar en nuestras redes. Así todos se suman y participan. A ver cuál es. Yo no escuché. Tu marca premium debe entregar algo especial. De otra manera, no vas a conseguir hacer negocio. Al que responda de quién es esa frase, participa por unos vinitos que ahora voy a subir las fotos. Es muy difícil. Luigi Bosca. Están espectaculares. Así que miren la foto y pongan el cerebro. ¿Hay alguna pistita ahí? No, igual Asato te digo. Te metes en internet y te sale la respuesta. Pero bueno. Participen todos, cada uno se las ingenia como puede para responder. Ahora lo vamos a mandar por escrito, así lo pueden ver en nuestras redes. Y la semana que viene no, porque es feriado. La otra semana estaremos entregando los vinitos acá en Vamos que Venimos. Hacemos una tanda breve y seguimos con más Vamos que Venimos. Vamos que Venimos, el programa de negocios y empresas que nadie se quiere perder. Jueves a las 17 en la RZ. ¿O te querés quedar afuera del mercado? ¡Mane! Desde 1945, desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar. Ahora, en Vamos que Venimos, Pablo Esquilachi pone los motores en movimiento para traernos toda la información de la industria automotriz. Único en su especie. Así es el Volkswagen Constellation 17280. El camión semipesado Euro 5 con el exclusivo sistema EGR que no requiere el uso de urea. Su versatilidad, robustez, alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento son atributos de vanguardia en 2017. Línea de camiones Volkswagen Advantage, impulsando tu negocio. Bueno, le damos la bienvenida a Pablo Esquilachi y también a la gente de Volkswagen que se suma a nuestro programa. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, como bien decías, el saludo para Ana Laura Sotti y a la división completa de Volkswagen Camiones y Buses que gerencia Federico Janguren por el apoyo. Se suman entonces a BQB de aquí hasta el final del año, si Dios quiere. Y bueno, y justamente hablando de Volkswagen Camiones, una de las pocas terminales que tendrá en exposición en el Salón del Automóvil uno de sus modelos, que hoy por hoy es uno de los emblemas del segmento pesado, el Constellation 19420, Así que, bueno, de alguna forma no van a ser muchas las terminales que comercializan camiones en nuestro país que se presenten en esta octava edición del autoshow más importante que se genera en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuándo es la fecha? Ahora en junio, ¿no? Es del 10 al 20 de junio. En la rural. En la rural, exactamente. Así que bueno... ¿Hay expectativa con el Salón del Automóvil? ¿Cómo viene la onda? Sí, la expectativa entiendo que va a ser muy importante considerando la multiplicidad de novedades que todas las terminales van a presentar. El Salón, de hecho, será una especie de base de lanzamiento de distintos modelos en cada uno de los segmentos donde participan las marcas que no solamente producen vehículos en nuestro país, sino también aquellas que importan unidades, ¿no? Es cierto que la mayoría de las que participan del Salón de Automóvil son las que pertenecen a ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles en la República Argentina, sí. Pero alguna que otra importadora también se va a sumar a esta exposición. Scania va a ser justamente también la que se presente con algunos de sus modelos Streamline, allí en el Salón del Automóvil, con su camión R de 620 caballos y la mayor potencia que se comercializa en la Argentina con todos los dispositivos de seguridad, también va a ser un atractivo significativo. Pero más allá de eso, y siguiendo con el tema de camiones, justamente la marca sueca está haciendo mucho hincapié en todo lo que es la ecología, ¿no? Vehículos sustentables. Por eso viene trabajando en distintos prototipos, algunos ya en funcionamiento constante en algunas ciudades de Suecia, no solamente de camiones, sino también hablamos de buses, híbridos eléctricos, eléctricos solos en algunos casos, con la posibilidad de utilizar biodiesel como una alternativa. Bueno, se está trabajando mucho en eso Scania y, por supuesto, todo lo que viene desarrollando en estos últimos años lo intentará transformar ya en producción de serie. Calculo yo que primero en una exposición que tendrá más lugar en Europa, claro, que está más avanzado en ese aspecto, y después irá bajando para estos lados del mundo. Claro. Está claro que en la Argentina también, a través de un decreto presidencial, se está fomentando, ¿no?, el hecho de la producción de autos amigables con el medio ambiente. Así que se sabe que hay una empresa china, la CTS, que tiene ya la posibilidad de incluso de producir en nuestro país y bajo esos condicionamientos, ¿no?, de desarrollar vehículos de sistema híbrido. Y con este decreto también de energías alternativas, para producir energías, vehículos con energías alternativas, bueno, se bajan los aranceles de exportación desde un 35% a un 5% o 2% y hasta cero en algunos casos, así que me parece que es un planteo diferente que está haciendo el gobierno en función de ver la industria automotriz de ahora y del futuro principalmente. Sí, muy significativo el número en la reducción, es importante. Sí, sí, seguro, no, es importante. Vale decir que está previsto que por ahora las que tienen la posibilidad de aprovechar este decreto del gobierno son las automotrices radicadas en la Argentina. Hablamos de Agrale, de Fiat Chrysler, de Ford, de General Motors, de Honda, de Iveco, de Mercedes, que incluye a Smart, Nissan, el grupo PSA, o sea, Peugeot, Citroën y DS, Rallytor, que básicamente son algunas de las marcas de camiones chinos también, JMC, DFM, Foton, Bike, Candy, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen y Sanela. Dentro de Toyota, Lexus, dentro de Volkswagen, Audi y Seat. Así que esas son las marcas que tienen la posibilidad de aprovechar este decreto presidencial. Claro. Muy, muy amplio. Deben quedar algunos afuera, pero la gran mayoría están incluidos. Están quedando las importadoras. Claro. De hecho, bueno, Hyundai, que es una de ellas y que está con un importante furor en estos últimos tiempos de lanzamiento de productos, aparentemente ha presentado algún tipo de queja. Sí. Y hablando de Hyundai, en un ratito nada más, nosotros estamos yendo a un evento donde van a estar presentando la Tucson Turbo, así que seguramente la semana que viene les comentemos en detalle. Suena lindo, ¿eh? Suena lindo el nombre. Suena lindo, suena lindo. Y aparte es un producto que, como Adam Premier la marca lo exhibió durante el rally mundial en Córdoba, así que bueno, ahora será el lanzamiento oficial y la semana que viene les vamos a estar contando algunos detalles al respecto. Tenemos un problema, Pablito, la semana que viene es feriado y la otra creo ya vamos a estar casi cerca del Salón del Automóvil, pues ya se nos viene junio encima, así que bueno, vamos a estar con mucha información. Imagínate, más todavía con eso, así sí, que sí. La información en los próximos 15, 20 días va a fluir en cuanto a la industria automotriz, sí, por todo esto que te comentaba y especialmente por el Salón del Automóvil que se avecina. Sí, totalmente. Acá tenemos una pregunta. Hola, Pablo, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Bien, una chiquitita y aprovechando la coyuntura de la visita del presidente a China y Japón. Y bueno, y esto de enterarme, digamos, que los capitales de Volvo y de los neumáticos Pirelli son chinos. ¿Cuán importante es la participación china en el sector automotriz? ¿Vos decís en función de la República Argentina? Sí, sí, de inversiones, sí, en general, digamos, en el mundo, ¿no? Su participación. No, me parece que todavía lo que el mercado chino, uh-huh, es una alternativa donde muchas terminales han recalado, han establecido sus plantas para ensamblar productos, ajá, que no siempre llevan la misma denominación de la marca. O sea, por ejemplo, el Vertis de Iveco, uh-huh, ¿sí? Se desarrolla, tuvo un nacimiento en un grupo, un holding que tienen en China, y no llegó el producto que se fabrica en China, claro, sino la base de ese producto que se transformó en el Vertis para Latinoamérica, por ejemplo. Uh-huh. Eso es un ejemplo con respecto a Iveco. Pero generalmente lo que hacen las marcas es ensamblar allí en China, claro, con, uh-huh, su respaldo para hacer valer ese respaldo de la gran terminal para que bajo otras denominaciones se terminen vendiendo, uh-huh, en los mercados emergentes, ¿no? Porque incluso creo que la industria automotriz coreana, ¿no? Sí, es un poco más fuerte en ese aspecto. Bueno, hablábamos de Hyundai, uh-huh, recién, y o Kia, por ejemplo, y el crecimiento de esas dos marcas es realmente significativo, uh-huh, con mucha preponderancia en todos los mercados de Asia. Uh-huh. Bueno, Pablo, como siempre, impecable, muy lindo escucharte. La semana que viene no vamos a estar, pero bueno, la otra ya estaremos con muchísima más información. ¿Se cortó? Se cortó la llamada, no importa. Le mandamos saludos a Pablo y ya se nos está terminando el programa. Que siempre Pablo tiene respuesta. Tiene la data. La data. Sí. Impecable. Sí, hay veces, lo voy a poner a prueba algún día con alguna pregunta, pero siempre tiene la respuesta. Así que bueno, algo más que haya quedado ahí en el tintero, señores. Yo, si me permitís, ver en la última. La última. Porque el martes que viene se va a realizar un seminario de estrategias, sí, para el posicionamiento de tu pyme agroalimentaria. Esto es muy interesante para quien quiera inscribirse, es en forma gratuita, lo organiza el Ministerio de Agroindustria de la Nación, dirigido a pymes todo un día. Pueden entrar a www.agroindustria.gov.ar/seminario-pyme-agroalimentaria. Ok, ahí se inscriben. Ahí se inscriben simplemente por el hecho de asegurarse un lugar, pero no tiene costo. Sí. Va a haber es todo un día con charlas, capacitación, conferencias, rondas de negocio y una feria de alimentos regionales. Perfecto, ahí seguramente se van a estar escribiendo nuestros oyentes. Asato. Una cortita, Aerolíneas Argentinas en China, ¿sí? La presencia, con el objetivo de seguir creciendo y posicionándose en el mundo, Aerolíneas Argentina continúa con su plan de expansión y en el marco de la gira presidencial por el continente asiático se firmaron acuerdos con 3 aerolíneas chinas, miembros del SkyTeam, ¿sí? Xiamen Airlines, China Eastern y China Southern. Sí, y estos acuerdos permitirán a Aerolíneas Argentinas unir China y Argentina vía Madrid, Roma o Nueva York, ¿sí? Así que, bueno, más viajecitos a China. Bueno, y la última, el Ministerio de Producción junto con la aduana lanzaron el programa Exporta Simple para los exportadores, para un programa para facilitar las exportaciones, así que bueno, vamos a estar seguramente ampliando un poco la información la semana que viene, la otra, porque... ¿La semana que viene no estamos? Y es feriado, ¿usted quiere venir? Pero Topacini va a pasar un mes sin venir a la radio. Bueno, no sea envidioso, ¿qué va a hacer? Hay gente que le toca, el que le toca, le toca. Bueno, lo hacemos. Revancha, ya te va igual, a tocar. Igual, Asato, si usted la semana que viene no quiere venir, la otra tampoco, si se quiere tomar unos días, está cansado, no hay ningún problema. Al contrario, quizás quiera venir. Tiene que hablar con la jefa. ¿Quién es la jefa acá de este programa? Y no sé, hasta ahora yo no la conozco, pero bueno, parece que está en Chivilcoy. Así que bueno. Le mandamos saludos a toda la gente de Chivilcoy que nos escucha. Que vaya poniendo al fuego. Perdón, ¿no? Habíamos quedado en que iba a haber una columnista de fútbol, la doctora Sampaioli. ¿Usted la conoce? ¿Va a venir o no va a venir? Creo que está viniendo, porque anduvo recorriendo, estuvo en una gira. Estuvo charlando con Bielsa el otro día. Se está preparando. Ya la vamos a tener seguro próximamente. Bueno, cariños para todos, los vamos a extrañar porque no vamos a estar el jueves que viene, pero bueno, nos reencontramos ya en junio con mucho más Vamos que Venimos. Esto fue Vamos que Venimos. Te esperamos la semana próxima con más información de negocios. Vamos que Venimos, el magazine empresarial que conecta con vos.